sucedió la deshonra de un amigo que en su casa la encontró. Su mujercita querida con otro lo traicionó. Trabajaba día y noche para mantener su hogar. Para ella ningún reproche jamás le sabía dar. La traición que le jugaba jamás se va a imaginar. Hasta que un día muy temprano de su trabajo llegó. Elisa, ¿dónde te encuentras? Y ella no respondió. Un ruido en una ventana, un fulano la voló. Para defender su vida, que la de ella no salvó. Daniel sacó su pistola, Elisa se arrodilló. Perdóname, maridito, te he jugado una traición. Pero no pudo escucharla y a balazos la mató. Con dos balas en la frente, en sangre se derramó. Alguien sonaba a la puerta y a balazos contestó. Matando a dos policías y al vecino que avisó. Y así dio final a todo, Daniel a la cárcel fue. El causante de estos hechos jamás se supo quién fue. Nomás dejó su recuerdo que la vida le salvó. Ojalá y que un día pague la ventana que quebró.